ya me vas a dar lo que yo pido. Dame tu amor, tu corazón, echa por el oro y el billete de amor. Los cuatro cateles. A todas las muñequitas les gustan los hombres malos, que tienen pistolas y balas como jalo. Que culen bien, pa' nunca olvidarlo. Que le pongan cacho pa' todos los días llorarlo. A todas estas perras les gustan los hombres malos, que tienen pistolas y balas como jalo. Que culen bien, pa' nunca olvidarlo. Y que le pongan cacho bro, después llorarlo. ¿Será que yo le puedo pedir un favorcito? ¿Usted plata? Ella se cree Yailin, yo me le senté en la silla. Viene, me lo mama, te besa y no se cepilla. Le corro la tanga y se la meto por la orilla. El bueno tiene el pipí pequeño y no le hace ni coquilla. Aló, aló, otra perra a la vista. De noche prepago y de día manicurista. Salen los catálogos y no son de revista. Van al gimnasio y el gordito las conquista. Un perreo en la suite a las 6 de la mañana. Una perra mala, Catalina Santana. Que se preste ella, la amiga y la hermana. Recién me conoció, me lo entregó por la fama. En lo oscuro que tu novio no te vea. Mírala cómo mueve las tapas. A los malos no busca la DEA. Esa carita mala te delata. Ella viene mamá, no la bese, no la bese. Viene mamá, no la bese, no la bese. Ella viene mamá, no la bese, no la bese. No la bese, no la bese, no la bese. A todas las muñequitas les gustan los hombres malos, que tienen pistolas y balas como jalo. Que culen bien, pa' nunca olvidarlo. Que le pongan cacho pa' todos los días llorarlo. A las muñequitas les gustan los hombres malos, que tengan pistolas y balas como jalo. Que culen bien, pa' nunca olvidarlo. Pa' nunca olvídalo. Ella es una muñeca, ella es muñeca de la mafia. Su estilo no es de aquí, es de otra galaxia. Le gustan los bandidos, los gastos, pasó a farmacia. El amor pa' ya no existe, eso no es importancia. Esa linda es una mala, es amante a los extremos. Desde que anda con los malos, no le gustan más los buenos. Nosotros somos bandidos, codeína y spray. Me enveneno, la mala que queremos en la trinchera la tenemos. Papi. La señorita quiere plata, por eso anda con los malos. Desde muy pequeña ya le gustan los regalos. Sabe que soy un bandido de verdad, que yo la jalo. Que le doy mi feo cuando droga yo me instalo. Ella viene mamá, no la bese, no la bese. Viene mamá, no la bese, no la bese. Ella viene mamá, no la bese, no la bese. No la bese, no la bese, no la bese. De fama fucking gol, ja, ja. Le cambiamos el juego con el americano y los cuatro caté. Mira, dime qué es lo que de tu maco a tura y de tura a tu maco, pa' que las perras se quiten los tacos. De fama gol, qué lo que, qué lo que, los cuatro caté, los cuatro caté. El americano y pa, porque andaba me mandan pa, porque andaba me mandan fotos a los pussy. Andamos con Mr. Plata y los TFG, qué lo que, qué lo que, qué lo que, jaja. Who else? Dubán?